Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Guarichas Insurrectas. Después de este pequeño feriado acá en Ecuador por la independencia del país, volvemos a las actividades y esperamos que, aunque sea en casita, se hayan relajado un poquito estos últimos días. Bueno, también tenemos que decir lo que es, debido a que las autoridades se han portado permisivas en este feriado. Puede que en el país, acá en Ecuador, presentemos muchos más casos de COVID en las siguientes semanas, así que por favor a cuidarse, a no salir de casa a menos que es esencial, porque bueno, sabemos que el sistema de salud se sigue saturando. Otra cosa que me parece importante resaltar, en este espacio sobre todo, todos y todas las personas que nos escuchan, por favor no crean todo lo que dicen las redes sociales. En los últimos días he escuchado cosas muy locas, por decirlo de la manera más amable, sobre los termómetros digitales y en sí el COVID. Señoras, señores, no todo lo que escuchan es verdad, así que por favor revisen de dónde proviene la información. No crean todo la primera y menos reproduzcan eso, porque esto puede o generar pánico o que la gente se tome a la ligera esta pandemia y se vuelvan focos de contagio. Bueno, después de este pequeño paréntesis, acá en Ecuador, para el siguiente año 2021 están planificadas las elecciones. Entonces, este año muchos personajes políticos ya han presentado su candidatura para el siguiente año, para la presidencia. Es así que nos pareció importante resaltar o diferenciar entre comunicación política y propaganda electoral, y también en esta pequeña nota, y analizamos si en Ecuador en estos últimos años ha optado por aplicar la comunicación política o la propaganda electoral. Además, hablaremos sobre la cultura de la cancelación. Este fenómeno que está en Twitter, que está en Facebook, que está en todas las redes sociales, hablaremos si es mala o es buena, qué es en sí la cultura de la cancelación. Y para finalizar, tendremos una notita en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto y, por supuesto, muy buena música les espera el día de hoy en Guarichas Insurrectas. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, chicas. Soy Mariana. Bienvenidas a Guarichas e Insurrectas. Muy buenas tardes. Muy contenta de acompañarles un programa más, una tarde más en Guarichas e Insurrectas. Mi nombre es Carla y espero que estén pasando un muy bonito día. Nosotras en la tarde de hoy les vamos a traer, o les traemos, mejor dicho, una pequeña nota periodística donde hablaremos sobre las diferencias entre comunicación política y propaganda electoral, puesto que en nuestro país faltan pocos meses para que se celebren las elecciones presidenciales generales. Vamos a tener a varios invitados e invitadas que nos hablarán sobre cuál ha sido la decantación de este gobierno, si por una comunicación política o más bien una campaña basada puramente en la propaganda electoral. Así que sin nada más que decir, empecemos con Guarichas e Insurrectas. Aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo, compromiso que tengo es conmigo primero, mi vida si me entero, que andas arrastrándote, te piso porque puedo, te piso porque te quiero, tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes, no te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte, y enamórame, como tú solo sabes, enamórame, que lo que yo quiero es quererte. Mírame, aquí estoy, tú poderme enamorar. Háblame de libertad a mí, háblame de libertad, háblame de libertad. Siempre fuimos fuertes. Siempre fuimos fuertes. Siempre fuimos fuertes. Bien, esta semana tenemos algunos temas de interés que nos un poco nos preocupan y también nos permiten como evidenciar nuevos elementos para entender lo que está sucediendo en nuestro país. Respecto al escenario electoral, en semanas anteriores habíamos visto ya algunos nombres, ¿no es cierto? Como Yacu Pérez, Leonidas Issa, desde el movimiento indígena, desde Pachacútic, que se habían presentado ya u oficializado sus candidaturas como precandidatos para la presidencia de 2021. Pues bien, el pasado 7 de agosto, el gobierno ecuatoriano vetó la participación de la CONAIE de Jaime Vargas en sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esto lo hace respecto o frente a la propuesta o a la posibilidad de que Jaime Vargas se presente también como candidato presidenciable para 2021. Como respuesta a esta acción del gobierno ecuatoriano, la CONAIE expresó su rechazo frontal ante este hecho de censura y discriminación de los pueblos indígenas. Esto, en todo caso, veta la participación de la COIAF de la Amazonía a los procesos, al proceso electoral sobre todo. Dentro del escenario electoral, además, tenemos como algunos incidentes, unos penosos y otros un tanto alarmantes, que nos plantean la posibilidad de nuevos candidatos que además nos permiten como un poco regresar a ese escenario de los noventas, ¿no? Un poco, un escenario bastante complejo. El primer acto un poco bochornoso al que me quiero referir es, por ejemplo, al video, a la grabación que hace Guillermo Lasso y que ha sido publicitada o que se ha extendido a través de redes sociales y que ha generado verdadero furor en términos de sarcasmo, ¿no? Pero también genera como muchísima preocupación en tanto analizamos la calidad de políticos y la clase política que tenemos en nuestro país. Un video súper corto, bastante breve, en el que Guillermo Lasso manifiesta su opinión respecto de la intención del voto de los ecuatorianos para 2020. La forma en la que se refiere un tanto soez, ¿no? Deja entrever más bien bastante la necesidad que tiene Guillermo Lasso, por un lado, de llamar la atención, y en segundo también demuestra su desesperación ante el escenario electoral de las presidenciales de 2021. El siguiente acto que tenemos y que es un poco preocupante, un tanto preocupante, es precisamente el asesinato de uno de los personajes cercanos a las un personaje cercano a las denuncias de ventas de insumos médicos a los que se vinculó Abdalá Bucaram y algunos otros personajes de la política ecuatoriana. Respecto de esto, entonces, Abdalá Bucaram ha manifestado públicamente su interés o su necesidad, manifiesta él, de salir a la palestra como candidato presidenciable para 2021. Esto nos plantea un escenario bastante complejo, es decir, cada vez aparecen o se hacen oficiales las precandidaturas de personajes que no necesariamente nos están remitiendo a un escenario políticamente atractivo, sino que más bien nosotros estamos observando una serie de candidatos que en algunos casos manifiestan inexperiencia, en otros provienen de una historia de corrupción, otros provienen de los sectores de la banca, de los sectores empresariales, y sabemos que van a venir a defender los intereses de sus sectores político-económicos. Eso es bastante grave. Bueno, hay que seguir observando qué es lo que sucede, qué otras precandidaturas se hacen oficiales, y bueno, hasta el momento en el que se abran las inscripciones y se abre el proceso electoral, un poco entender cómo se van reposicionando estos personajes y quiénes aparecen y quiénes un poco se van quemando, ¿no? Como en el caso de Guillermo Lasso. Otro de los temas que también genera polémica es el IES, ¿no? Sabemos que en estos 4 meses el IES habría dejado de pagar 5.3 millones en pensiones jubilares. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó en días pasados que 10.682 jubilados del total nacional de 533.109 han fallecido entre marzo y junio, justo en los meses más críticos de la pandemia. Eso significa que el IES ha dejado de pagar esos 5.3 millones de pensiones jubilares a estas personas y no sabemos qué es lo que ha sucedido con ese dinero. Bueno, esto es grave, ¿no? O sea, aparte de que la población más vulnerable del país está muriendo y ha muerto por la pandemia o a causa de la pandemia, pues también nos deja en un momento de incertidumbre, pues el IES está en crisis y sabemos, ¿no?, que históricamente los gobiernos de turno han utilizado al IES como su caja chica, es decir, de donde extraen dinero, hacen préstamos, préstamos que nunca se pagan. Recordemos que el gobierno anterior de Rafael Correa hizo lo propio, ¿no?, y ahora tenemos un IES bastante más debilitado, de tal forma que ya en diciembre de 2018, Paul Granda, exdirector del IES, hablaba ya de una posible privatización. Entonces hay que tener muy atentos estos datos, pues ya hace un par de años, o sea, 2018 ya se hablaba de esto. Y ahora incluso con la crisis sanitaria, la idea de Jorge Wattef, que también manifiesta esta intención, va un poco encaminada hacia ese lado. Por otro lado, y un poco retomando lo que yo les manifestaba hace unos minutos sobre la posible candidatura de Bucaram, de Abdalá Bucaram, y la vinculación de sus hijos a casos de corrupción, pues ahora el periodista Javier Bonil ha sido amenazado por Jacobo Bucaram. Recordemos que Jacobo Bucaram es prófugo de la justicia por casos de corrupción. Y Jacobo Bucaram ha amenazado a Bonil por una caricatura que hace el periodista respecto de la actuación de Jacobo Bucaram en los casos, en este caso de corrupción puntualmente. Ante esto, Fundamedios instó a las autoridades a garantizar la vida y seguridad de Bonil. Bueno, Bonil es una persona un poco tanto cuestionable por su expresión, sus expresiones en algunos momentos un tanto racistas, un tanto xenófobas o machistas. Pero el punto en este momento es que no podemos permitir o no podemos defender la violencia. Ante esto, entonces, nosotros también instamos, sobre todo, a defender los derechos, ¿no?, y la libertad de expresión. Más allá de la persona que esté involucrada en este momento, siempre estaremos como del lado de la defensa de los derechos y sobre todo de la libertad de expresión. Es bastante preocupante que un hijo de un político reconocido, y no precisamente reconocido por su buen actuar, sino por los casos de corrupción en los que se ha visto inmerso, amenace a un periodista. Esto ha sido también como una práctica bien marcada o recurrente en gobiernos, en todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos de tinte autoritario, fascista y violentos. Entonces hay que tener también un poco de atención respecto de estas amenazas. Recordemos que la familia Bucarán ha estado muy cercana al gobierno de Lenín Moreno y que eso también les ha permitido nuevamente saltar a la palestra, no solamente mediática, sino también política. Estas son como algunas de las noticias más importantes que hemos observado durante estos últimos días. Estamos también a la expectativa de saber qué sucede con la emergencia sanitaria. Este último feriado de 10 de agosto vimos que el COE un poco relajó algunas de las medidas y eso tentativamente nos traería la posibilidad de que el número de contagios a nivel nacional aumente, ¿no? El abrir las playas del Ecuador y que la gente haya salido, se haya movilizado en grandes cantidades a diversos lugares turísticos del país, también genera preocupación, pues eso abre la posibilidad de nuevos contagios. Esas son algunas de las noticias que tenemos que se han desarrollado durante esta semana. Esperamos un poco que la emergencia sanitaria vaya tomando otro rumbo para, entre comillas, volver a esa normalidad, entre comillas, ¿no? Y que un poco también la situación del país se vaya estabilizando. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Por ahí y estoy.

La comunicación en general ha sido y es el factor clave para el desarrollo y la organización social de la humanidad. No es de extrañar que a lo largo de la historia, la política y la comunicación hayan sido consustanciales. Así, podemos definir como comunicación política a todos los procesos de intercambio y confrontación de contenidos de interés público y político entre los gobernantes y los gobernados. Esto implica necesariamente poner algo en común. Por lo tanto, no se puede pasar por alto la relación entre la comunicación política y la opinión pública que se genera dentro del espacio público. El concepto de espacio público sitúa al ciudadano y ciudadana como máximo representante de la gestión del poder, de la representación de la voluntad popular, de la discusión y la opinión. La ciudadanía hace y al mismo tiempo recibe la noticia, y es gracias al espacio público que se ha ido generando debate y que se ha ido visibilizando la opinión de los y las ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas. Para que la comunicación política sea legítima, se requiere que el mensaje que se transmite de emisor a receptor llegue a toda la comunidad, o sea, en su beneficio. Con toda esta definición, pareciera ser que en nuestro país lo que menos existe es comunicación política. A pocos meses de que se celebren elecciones presidenciales, apenas existe interacción entre los aspirantes a los cargos de votación popular con los ciudadanos y ciudadanas electoras. En su lugar, proliferan dispositivos de desinformación e incluso manipulación electoral. Los partidos formulan sus políticas con el único objetivo de ganar votos para obtener cargos y realizar ciertas acciones preestablecidas, por lo cual su función social queda desplazada como un subproducto de sus motivaciones privadas para obtener una respuesta favorable y para maximizar sus votos. El político ecuatoriano sería entonces un empresario que vende su política a cambio de votos. Con todo esto, nuestra pregunta es, ¿por cuál de las dos opciones ha decantado nuestro gobierno actual? Sí, creo que el gobierno se ha decantado por una estrategia propagandística. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, Lenín Moreno, el gobierno de Lenín Moreno no tiene estrategia de comunicación, pero sí tiene gente que le hace la comunicación, que son dos cosas diferentes, ¿no? No hay alguien que piense la comunicación como un engranaje completo de un concepto grande, que es el plan toda una vida, que es el eje transversal donde se maneja todo el gobierno. Entonces, no existe, simplemente existe comunicadores y comunicadoras, existe un fotógrafo, fotógrafa y un diseñador y diseñadora que le hace los gráficos a Lenín Moreno y a todos los ministros de Estado, y hay alguien que hace relaciones públicas para conseguir las entrevistas, todo eso, y ya. Pero no está engranado en un concepto grande de lo que es su plan de gobierno. Y uno de los factores que ejemplifica eso es la disminución del presupuesto para comunicación. En el 2019, antes del coronavirus, se pensaba que para el 2020 se iba a tener 12 millones de dólares para comunicar, en la forma presupuestaria estaba eso, antes del coronavirus. En teoría esos 12 millones iban a servir para comunicar todo el año, pero con el tema del COVID creo que el presupuesto ha disminuido, no sé cuánto, pero de ley tuvo que disminuir el presupuesto de comunicación. Y es complejo porque solo en el 2019 se gastaron 31 millones de dólares. En el 2020 se iban a gastar 12, pero con el coronavirus seguro se gasta menos. Y creo que eso también refleja mucho la importancia que le da el gobierno a comunicar. Creo que el gobierno de Lenín Moreno usa la comunicación como un rubro que hay que gastar sí o sí, pero entre diseñadores, fotógrafos y se acabó. No existe una estrategia grande de comunicación y se ven reflejados en pequeñas cositas. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el caso de que en plena pandemia el gobierno de Lenín Moreno, y es la primera vez que yo personalmente veo que una secretaría de comunicación borra un tuit por una campaña mal planteada. ¿Y a cuál campaña me refiero? A la campaña del Campo Santo. Ellos promocionaban un Campo Santo. La gente le criticó tanto que la SECOM tuvo que borrar ese tweet, y eso es un acto vergonzosísimo. Creo que fue una cachetada enorme al, a la comunicación de Lenín Moreno, y creo que ese es el ejemplo de todos los tropiezos que ha tenido Lenín Moreno como personaje y como gobierno en el ámbito de comunicación. Ante la pregunta si creo que este gobierno se ha decantado por una estrategia propagandística como modelo predominante en su comunicación política, pues sí, yo creo que hay una inclinación obvia frente a una crisis que ellos enfrentan. Una crisis que parte de una estrepitosa caída en su credibilidad y ante la necesidad, además, urgente de reinstitucionalizarse. ¿Reinstitucionalizar qué? Reinstitucionalizar su autoridad. Eso les hace recurrir a un escenario de autorreafirmación mediante la propaganda. ¿Por qué a una autorreafirmación? Porque también es notoria la falta de autoridad. Esta falta de autoridad, reforzada por los escándalos de corrupción y, sobre todo, como un gran paraguas, la negligencia y poca efectividad en su gestión. Esto deriva en la necesidad de autorreafirmarse como poder, como gobierno, como autoridad. Y a partir de aquello, pues básicamente el mecanismo, los instrumentos que ellos echan mano de manera inmediata es la necesidad de presentar una supuesta transparencia a través de esta propaganda, atado a los conceptos que yo había planteado anteriormente. Pero como conclusión de aquello, vemos que el resultado es generar, construir una realidad paralela que intenta nada más que mostrar sus propias verdades. Y esto lo construyen a través de mensajes que quieren forjarlos para ser creíbles. Y vemos que al final del día lo que sucede es encerrarlos en una burbuja impermeable, alejada de la realidad, y además los convierte en productores de mensajes inverosímiles. Pero este modelo de comunicación política no es nueva, no es coincidencial, no es casual. Este modelo de comunicación política se plantea como una estrategia de comunicación en crisis que se divorcia de la realidad para intentar sustentar sus propios mitos. Entonces ellos ven como una hoja de ruta esta estrategia ante una sociedad interlocutora devastada por la crisis, a ratos poco empática, a ratos presa de la desesperación, una sociedad interlocutora con demasiados matices y a veces poco inteligible, poco descifrable. Entonces ellos creen que en época de pandemia la capacidad de análisis es bastante reducida, tal cual los modelos de comunicación política en las épocas de guerra. Entonces ellos, con este tipo de comunicación, fomentan la apatía. Yo, como lo había dicho anteriormente, no es una estrategia casual o coincidente. Más bien es una estrategia que apunta a la confusión, a la desmotivación, para que el libreto, este libreto repetitivo, nos agote, nos neutralice. ¿Qué éxito puede tener la estrategia? Está muy atado a lo que ellos también están mirando o proyectando para el tema de las elecciones. Las elecciones presidenciales y las elecciones que se van a dar el próximo año. La estrategia propagandística tiene un fin en este proceso, no para favorecer a un candidato propio, porque sabemos que ellos no lo van a presentar, o si lo presentan será un mamotreto. Más bien para generar un estado de caos que impida que nosotros tengamos una posibilidad de elección consciente, una elección consciente desde un punto de vista político, es decir, que haya menos conciencia política y más conciencia pasional al momento de elegir presidentes, y sabemos que detrás de ello puede estar una tendencia, en este caso la derecha, preparando todo un escenario en donde ellos se presenten ante el caos como los salvadores y que se vuelvan en ese momento, sí, ellos en los creíbles. Es decir, generan un caos desde el gobierno con un agotamiento colectivo y frente a ello una oferta desde la derecha apolítica, renovadora, supuestamente constructivista y que viene a replantear un nuevo, que viene a plantear, no a replantear, que viene a plantear un nuevo modelo. Entonces eso deriva en un mensaje salvador ante el caso, que ante el caos que estamos viviendo. Es por eso que podemos entender o intentar descifrar desde eso este tipo de propaganda cínica, de propaganda grosera, que nos inmoviliza y que nos vuelve, como ya lo había dicho anteriormente, absolutamente pasionales. Hay que tomar en cuenta y no hay que desconocer que el efecto no puede ser el previsible, sin duda. Puede ser que esto se convierta en un efecto boomerang. Pueden surgir, y de hecho han surgido, voces críticas frente a lo que está sucediendo. Pero frente a esta estrategia propagandística también existe una estrategia del desprestigio. Aquellas personas que se puedan convertir en, o se han convertido en voces críticas, son desprestigiados, son deslegitimados, y a partir de aquello podemos ver nuevamente este círculo vicioso que genera aquellos que se levantan, que generan voces críticas, básicamente son desprestigiados y generan un escenario de confusión, de caos, que sabemos, como yo lo había dicho anteriormente, que ante esta, ante este escenario poco inteligible, poco entendible, pues aparecerá un grupo de la derecha sin bandera política y como una forma de salvador de la, del país, de la patria, de la realidad. Y frente a eso es interesante, es necesario, es urgente de velar, de construir este tipo de mensajes, de reactivar el derecho a la resistencia. Y sin duda esos son los mejores mecanismos de respuesta ante este escenario permanente e intencional, un escenario intencional de generar caos. Hay que ser absolutamente críticos, y críticos a partir de deconstruir estos mensajes, de revelar qué existe detrás de aquello. También hay que establecer los mecanismos de lectura de imágenes, hay que establecer también, hay que revelar permanentemente, hay que educarnos permanentemente en esta lectura de mensajes, de discursos, que pueden parecer, insisto, cínicos, que pueden parecer groseros ante una realidad lacerante, pero que tienen un fin absolutamente específico, favorecer a una tendencia, la tendencia de derecha, que tiene ya previsto todo un proyecto para las próximas elecciones que le permita llegar al poder. Esto con relación a la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de información tenemos hoy? Basado en lo que yo les había señalado anteriormente, la información que ahora vemos es manipulada, es forjada. No es imparcial o parcial, no es parcializada. Todos sabemos que la parcialidad también es un objetivo bastante lejano, y siempre habrá ese mínimo de parcialidad que puede existir en la transmisión de noticias, en la generación de información, en la generación de mensajes. Eso ya se ha discutido mucho. Pero una cosa es la parcialidad y otra cosa ya es una intención revelada, una intención grosera de manipular la información de acuerdo a ciertos intereses. ¿Cuáles son los intereses? Regresamos a la primera pregunta, que tiene que ver mucho con esta necesidad de generar un estado de caos permanente. Además, es una información que deriva en mensajes que responden a una condición de clase. Esto ya no apunta a que nosotros pensemos en que tenemos una sociedad con una clase pobre, una clase media, una clase media alta y una clase alta. No, esto es, si desciframos estos mensajes, este tipo de información, nos convierte en dos grupos específicos, los pobres y los ricos, el poder y el sometido. No hay un punto intermedio. Eso desapareció prácticamente con toda esta emergencia, con toda esta crisis económica derivada de la pandemia. Entonces, ellos ya establecen, primero, la condición de clase a la cual ellos pertenecen, y qué condición de clase ahora tiene que erigirse como la que va a manejar el poder y a quién le corresponde el poder. Ese es el tipo de información que tenemos. porque es una información que apunta específicamente a posicionar intereses particulares. Indudablemente este tipo de información, la información que tenemos ahora, se burla de la realidad de muchos, de la realidad de los pobres, de la realidad de los que no tenemos trabajo, de la realidad de los discapacitados, de la realidad de los hogares que no tienen cómo llevar a su casa el sustento, y aparte de eso, el pobre es el que mete relajo, el que no es disciplinado, el pobre es que por culpa del pobre el COVID se está extendiendo, por culpa del pobre es que no podemos controlar la pandemia, la culpa es del pobre, aunque el gobierno haya tomado todas las medidas, la culpa es del pobre indisciplinado que bebe en la calle. Ese es el tipo de información, y nos olvidamos que el poder, las clases altas, los ricos fomentaron esto, fomentaron desde el inicio el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Los ricos han despedido injustamente y sin las garantías que le corresponden a los trabajadores para que ellos puedan subsistir. Los ricos han velado por sus intereses y no han velado por los intereses de todos. Pero eso, nada de eso tenemos como información. La información es que el pobre es el que está generando todo este caos. El pobre, como comerciante autónomo, es el que ha propagado el COVID. El pobre, como parte de barrios periféricos, es el que bebe en la calle, el que desobedece, el que agrede a la autoridad, el que no cumple. Pero no entendemos que eso es parte de un sistema. Miremos y escuchemos que incluso un periodista dijo: se esperaba que sean los pobres los que roben. Y ahí vemos, ese es un reflejo, ahí escuchamos y vemos un reflejo de cómo es la información. La información ya determina una condición de clase. Es decir, el pobre era el que iba a robar y el rico era el que nos iba a cuidar. Y vemos que en la realidad, y lo que no se informa, es que el rico es el que roba, el rico es el que perjudica, el rico es el que mezquina al pobre, y el pobre es el básicamente lo que ha tenido que hacer es en un espacio colectivo de depresión permanente, recurrir a temas como la desobediencia. Eso es una forma de expresar su desesperación, la desobediencia, el consumo de alcohol. Eso es una expresión, más no una condición. Pero vemos que desde el lado de los ricos, ellos en su condición de clase ya están estableciendo o categorizando cuál se suponía era el rol de los pobres y cuál es el rol de los pobres ahora. No les resultó el adjetivo de que los pobres íbamos a robar, pero ahora dicen los pobres son los indisciplinados, los pobres son los que propagan el COVID. Entonces, eso sustenta lo que yo había dicho. Pero eso también provoca este tipo de desinformación que yo estoy describiendo, provoca un espacio o provoca que haya pocos espacios de reflexión. Me voy a explicar por qué. Porque frente a esta vorágine de información manipulada aparecen muchas voces críticas, se multiplican las voces críticas, todos critican lo que esta información grosera, manipulada del gobierno. Pero, frente a ello, estas mismas voces críticas se vuelven poco autorreflexivas, autocríticas. ¿Por qué? Porque si la vara con la que tiene que medirse estas voces críticas es una vara bastante baja, si nos tenemos que comparar con personas descalificadas como la del gobierno, entonces no necesitamos la autorreflexión. Y pensamos que todo lo que se diga desde las voces críticas va a estar bien. Cuidado, ese también puede ser un condicionamiento que ellos están buscando. Esta exacerbación de las voces críticas que no tienen una autorreflexión o que no parten de una autocrítica puede generar también deslegitimación en determinado momento. Ellos están, para ser un poco más claro, ellos están muy contentos de que se multipliquen las voces críticas y esos únicamente hacen descalificaciones de esas voces críticas Y regresamos a este escenario que yo les había planteado de un caos, ¿no? Hay una posverdad existente en donde ya no tenemos que creer en nadie, porque la voz crítica está descalificada, porque la voz crítica no tiene capacidad de autocrítica, decir, yo he fallado en esto, yo tengo que reconocer mis errores, pero aparte de eso también critico al gobierno. Entonces, esto nos consume en este tipo de debates mediáticos. No hay autorreflexión, no hay autocrítica, y generamos un caos, e insisto, a partir de aquello podrán aparecer ya no voces críticas, porque van a decir la crítica está desgastada, la crítica está neutralizada, la crítica ha perdido vigencia, y yo me presento como un salvador. Me voy a presentar como un salvador que no quiero discutir, no quiero descalificar, no quiero ser controversial, no quiero crear tensiones, yo vengo a ponerme a trabajar. Parte de ello, aparecen mensajes como resolver los problemas del Ecuador en 100 minutos o apuntar con un cañón a los corruptos. Esa es la expresión más clara de este tipo de mensajes. Ante el caos, yo voy a salir con una escopeta, o ante el caos, denme 100 minutos y resuelvo el Ecuador. Esos, ustedes ven que no quieren, miramos que ellos no quieren enfrentarse, no quieren generar espacios de reflexión, de debate, de discusión, no. Ellos dicen, yo vengo a resolver. ¿Cómo lo resuelvo? En 100 minutos. ¿Cómo lo resuelvo? Dando cañonazos. Ese es el final de esta ecuación que el gobierno está preparando precisamente con una intencionalidad. Espero que les ayude esta respuesta. Muchas gracias. La propaganda electoral es necesaria, pero no puede ser confundida con la comunicación política, diferencia que nuestros políticos y políticas parecen no tener muy clara. Coming from my bones, that's my dark home. La cultura de la cancelación es un fenómeno reciente que surge como reacción a aquello que nos parece problemático o nos produce una gran indignación. Una práctica popular que consiste en retirar el apoyo a personajes públicos y compañías tras haber hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. Se trata de hacer desaparecer, cancelar, lo que consideramos injusto o inadecuado, de modo que no tengamos que lidiar con ello. Tanto las personas como las empresas pueden ser canceladas. La gente le retira su apoyo y en consecuencia resultan boicoteadas. También se cancelan películas, conferencias, videojuegos y demás. Si un personaje público, entidad o empresa dice algo inconveniente u ofensivo, rápidamente desencadena una reacción que busca su cancelación. Esto es una serie de boicots a su labor profesional o a la plataforma que le sirve de altavoz a sus reflexiones, a sus empleadores, etc. En definitiva, supone el fin de su reputación. Este fenómeno se ha formado en Twitter. Sin embargo, tiende a tener éxito en todas las redes sociales, porque a los algoritmos les gusta la polémica, explica Hannah Susarla, profesora asociada de Sistemas de Información en la Universidad Estatal de Michigan. Los contenidos que provocan una respuesta emocional intensa, ya sea positiva o negativa, se vuelven virales fácilmente, explica. Puedes haber escrito un tuit muy inmaduro siendo adolescente. Alguien puede sacarlo a la luz, omitir convenientemente que es de hace unos 7 u 8 años y los algoritmos amplifican la reacción. Y así de repente te han cancelado. Es, en definitiva, un arma de doble filo. Así como ha ayudado a escarchar y dar a conocer a toda una comunidad de cierto abusador, violador y demás, puede que un día simplemente esto se vuelva contra nosotras. Sin duda, un tema muy complejo de tratar. Algunos afirman que la censura se está expandiendo en nuestra cultura. La intolerancia ante ideas opuestas, la nueva moda de humillar y condenar al ostracismo a figuras públicas y la tendencia a simplificar problemas políticos complejos en una sola verdad moral cegadora. Claro, en estos argumentos es importante resaltar que no se puede tolerar lo intolerable. Por lo tanto, tampoco debemos caer en situaciones que parecen defender la libertad de expresión, pero en sí solo estamos oprimiendo o invisibilizando a alguien que lo necesite. Pero, ¿qué opina la gente sobre la cultura de la cancelación? Algunos dicen que la cultura de la cancelación no existe, que es una fantasía perpetuada por quienes se niegan a acatar la forma correcta de pensar. La cultura de la cancelación, para otros, es esencial para la libertad de expresión. Si los famosos dicen algo que nos parece repugnante, estamos en nuestro derecho de dejar de consumir sus contenidos. Dicen, es así que algunas personas argumentan que es positivo que la gente afronte las consecuencias de sus actos. Otras, en cambio, dicen que a veces es muy excesivo. En algunos casos, la cultura de la cancelación ha derivado en burlas y linchamiento en redes, con amenazas de muerte y terribles abusos verbales. Sin embargo, queremos preguntarte a ti, ¿qué opinas de la cultura de la cancelación? Stumble. Me siento especial, me veo tan normal. Paso

Screaming for help, but you're she loves to take it easy. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ya llega a su fin. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Guariches e Insurrectas, y también en nuestro canal de Spotify, donde podrán encontrar todos los programas para que ustedes los escuchen cuando ustedes quieran. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Esto fue Guariches e Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.